Tere García, que estará en la huerta, digo yo, porque está todo de adobe. Sería la huerta que estaba Tiene enfrente. Una yuca, ¿eh? ¿No ves la yuca? Era la huerta que estaba enfrente, donde estaba el otro día lo de la era. Tiene que ser, ¿qué es esto de aquí? Esta, que era la o sea, donde tu la tío era, Lauren. donde metió la brenda ahora, sí.